continuamos. La venganza será terrible en esta última noche aquí en España. Estamos en Madrid, en la sala Galileo Galilei. Agradecemos también a la gente de Universal Assistance, que es nuestra protección, el seguro del viajero, que nos cuida en la gira europea. Y hay algunos mensajes de la gente que está aquí presente. Verán que aquí adelante hay una caja. Digo, quienes quieran dejar ahí mensajes, pueden hacerlo. Bueno. Otros ya lo han hecho. Vamos allá. Alguien dice, soy Mohamed de Marruecos. Creo que Mohamed de Marruecos. Sí, sí, sí, ha venido otras veces. Desde que os escucho... ¿Dónde estás? Ahí está, mira. Ahí está, claro. Mohamed. Desde que os escucho, no caminé más solo. ¿Podrían cantar por algún camino? Bueno, podríamos, sí, podríamos, pero podremos. No queremos. Bueno. Acá dice un grupo de argentinos y uruguayos que vienen de La Coruña, ¿eh? Para verlo a usted. Ah, míralo. Para verlo a usted. Qué miedo, dice. Qué presión. Negro, te vi hoy en el retiro, pero llegué tarde para firmar tu libro. Firmámelo hoy, que ya no tengo dónde seguirte, dice Silvia, que además saluda a Mariana y a su hermano Luis. Saludos para Vanina y Alejandro, que son de Sierra de los Padres. No de los padres de ella. No. Una sierra que se llama así. Silvia y Mario. Ahí cerca de Mar del Plata. Dale. Alejandro y Barton, muchas gracias por venir otra vez. Soy Felipe de Montevideo. Me bajo tus programas y gracias a ellos me salvan los ronquidos de mi mujer. ¿Ha venido algún español esta noche? ¿Qué es esto? Son todos mensajes argentinos. De la Coruña. Claro. Nosotros nos gustaría que el mensaje recibido por la gente sea un mensaje artístico más que nostálgico. Uh-huh. ¿Entiende? Dice, bueno, que, viéndote me parece recordar a mi Buenos Aires, qué sé yo. Me viene eso subte. Le mando una postal. Pero bueno. Las evocaciones son no, así. No, quiero decirlo. Lo bueno de un artista es cuando alcanza, si tiene suerte, a transmitir alguna clase de relación interesante que provoque algún tipo de disfrute. Pero si viéndote me acuerdo de cuando yo tenía 25 años... El artista dice, bueno, me estoy equivocando en alguna cosa. Aquí un español ignorante pregunta, ¿a un mozo que ya no es tan mozo se le puede seguir llamando mozo? Sí. Pues sí. Señor Dolina y equipo, su programa es muy bonito, pero hoy hay galón cortito porque a las 23:30 juega la selección argentina. Y para volver a casa... Tardo como una hora y pico, ¿eh? Vamos a Argentina. Y así. Bueno, hola, vengadores. Es la tercera vez que vengo a veros en estos últimos 4 años. O sea, faltó uno. Son todo un vicio. Por favor, podéis enviarle un saludo desde aquí a Diego Otero, a la familia Kiara y a Gael. Te dice todo esto, Alonso T. Bien. Hablaremos esta noche... de los jesuitas en Oriente. Ya hemos hablado muchas veces, ¿no? Hemos glosado misiones jesuíticas en la China, en el Japón, incluso en América del Norte. Y el aspecto central de estas charlas que hemos hecho siempre tuvo que ver con el despliegue tecnológico y de saberes científicos que los jesuitas llevaban a estos sitios para seducir a los más poderosos e imponer su fe. Hoy hablaremos de Mateo Ricci. Mateo Ricci, que en chino se dice Matem. Si usted se llama Mateo Ricci, clase de chino. Primera clase de chino. El chino es un idioma muy fácil. Mateo Ricci se dice Matem y todo así por el estilo. Pues Li Matem, así era el nombre completo de Mateo Ricci, llevó un extraordinario reloj a la corte de los Ming, la corte aquella durante cuyo reinado se fabricaba porcelana. Porcelana que tenía por destino ser rota en las películas de espías del cine norteamericano. Hace poco hablamos también de otro jesuita, Adam Schall, que reparó un calendario celeste que no funcionaba. Los chinos tenían un calendario celeste que hacían funcionarios chinos, y el que tenían no funcionaba. Y hubo un eclipse, y este calendario de los chinos no lo predijo, y el que hizo Shal sí. Bueno, otros construyeron autómatas, fuentes mecánicas, etc. Pero los jesuitas encontraron en Oriente un problema que los opuso a la propia Roma. Vamos a ver lo que sucedió. Llegaron a China estos jesuitas, les llamaban elitistas, estos hombres creyeron esencial trabajar a partir de la corte imperial, se instalaban en la corte. Una vez que se convertía el emperador, calculaban, se van a convertir todos los otros. Pero este criterio implicaba una confrontación con una civilización antigua, arrogante, incluso muy poco adaptable, civilización que tenía una estructura, una filosofía moral saturada de conceptos muy, pero muy poderosos. Entonces la única alternativa para convertirlos al cristianismo era la negociación, hacer una alianza. Entonces el cristiano en estas alianzas tenía que representar el papel de socio menor. La política imperial china aceptaba únicamente tributarios sometidos. Y esta fue la estrategia de Matteo Ricci. Fue, se presentó en la corte china, dijo, deseo vivir, señor, ¿cómo le va? Deseo vivir como uno de los súbditos de su majestad, con la esperanza de que a cambio prestaré algún pequeño servicio, dijo Matteo Ricci, también llamado Limatem. Los jesuitas tenían entonces que aceptar que la clase gobernante los considerase alumnos y no maestros. Y al principio, la única forma tolerable de instrucción que los chinos aceptaban tenía que ver con los asuntos prácticos, más que con las ideas filosóficas. Y aunque se había conseguido convertir a unos cuantos muchachos, lo importante es que no había sacerdotes chinos. Había por ahí algún chino que se hacía cristiano, pero los jesuitas iban como los mormones, ahí de casa en casa, y lo que no había eran sacerdotes chinos. Se presentaba el problema de la formación de un clero nativo. Y Roma no permitía a los jesuitas consagrar sacerdotes locales. Entonces no había perspectiva de conversión en masa. Además, los jesuitas señalaban otro conflicto que los iba a enfrentar con Roma. No podía producirse una conversión importante hasta que el cristianismo no se adaptara a una gama completa de premisas chinas. Y entonces viene lo que yo quería contarles. Ricci intentó una adaptación. Y empezó a cambiar algunas cosas de la religión cristiana que a los chinos no les gustaba. En ese momento, los cristianos creían que el mundo había comenzado en el año 4004 a.C., y eso no tenía nada que ver con la cronología china, que era otra. Así que eso no lo podías predicar. Ricci aceptó, elaboró un sistema elemental, reincorporó algunos matices chinos con ciertas referencias a Dios. Para designar la palabra misa, por ejemplo, usó la misma palabra que solía utilizarse en China para las ceremonias de los antepasados, borró el latín de la liturgia, se utilizaron dialectos locales, y cosa terrible, eludió la cruz, que más bien espantaba a los posibles conversos. Ahora, bueno, las adaptaciones litúrgicas de Ricci fueron observadas por los franciscanos y los dominicos, que andaban por ahí con horror, y elevaron una queja. Y dice, che, le decían los del Vaticano, acá mirá lo que están haciendo estos tipos. Firmado lo dominico. Y entonces las autoridades de Roma le dijeron, déjense de bromar. Le ordenaron que el latín fuera restablecido, como requería la fe cristiana. Se condenó el pensamiento asiático como práctica supersticiosa. Y bueno, todo esto, cuando los chinos escucharon todo eso, ya no les gustó tanto, ¿no? Y en la India, sí, se tuvieron que ir. Conversiones en China, cero. Listo, chao. Nada, ninguno. Los que se habían convertido, cuando vieron, no, ¿cómo? ¿Me venís a cambiar esto? Yo te creo, sí, me decís cosas que me gusten, pero esto no me gusta. Cero conversiones. Se fueron a la India. Y ahí pensaron que el único modo de conquistar a las castas superiores, sabe que en la India hay castas de las que no se puede salir, ¿no? Los brahmanes, que son la casta más alta, y la ínfima, que es lo de los sudras, bueno, qué sé yo. Los jesuitas pensaron que el único modo de conquistar a las castas superiores era a través también de esta mezcla entre ambos pensamientos, lo que se llama sincretismo, ¿no? Y bueno, se enteraron otra vez los del Vaticano y vinieron a ver qué estaba haciendo este ñato. Y se había afeitado la cabeza como un brahmán, me refiero a Ricci, y tenía un ayudante que se llamaba Di Nobili, que también jugaba al básquetbol, que se dedicaba a componer poemas cristianos bajo la forma de indios védicos, como en el Rig Veda. Y ahí andaba Di Nobili conciliando la doctrina cristiana con el saber hindú. Permitió que los conversos de elevada casta usaran un cordel sagrado que era del hinduismo, se respetaban todas las fiestas de la religión brahmánica, y cada tanto le daban una hostia a los tipos. Lo denunciaron a Roma. En 1618 lo convocaron a un tribunal arzobispal y el tipo tuvo la mala idea de ir, de presentarse con una túnica de brahmán, y aunque no lo condenaron, lo rajaron y le impidieron seguir con la campaña, ¿no? Así que la expedición jesuita a la India fue finalmente otro completo desastre. En realidad anduvo mejor que la de China, porque convirtieron a 26 personas. ¿En la India? Sí. No vale la pena el viaje. 26. Hay una mesa en Necochea. 26. Y en la China, cero. Nada. No convirtieron a nadie. Perdieron dinero ahí. Esa es la razón por la cual fracasó el cristianismo en algunos lugares, ¿no? A veces demasiado estrepitosamente. Pero aquí pensamos, qué tontos los de Roma, ¿no? Con solo haber sido más abiertos, hubieran podido convertir a 900 millones de chinos que hoy en día irían a todas las procesiones. Pero yo no estoy tan seguro, ¿no?, de que el criterio del Vaticano sea tan completamente erróneo. Cito a Sábato, dice Sábato. Le cuento a un amigo la teoría de la relatividad y mi amigo dice, no entiendo. Entonces pues se la cuento, pero un poco más sencilla, y mi amigo dice, sigo sin entender. Entonces empiezo a hablarle de trenes que van para un lado y para otro, y el tipo ya algo agarra, y después se lo hago más sencillo, y el tipo dice, ¡ah, ahora sí entendí! Bueno, sí, digo yo, pero ahora ya no es la teoría de la relatividad. O sea que para que los chinos se hicieran cristianos, tenías que venderle el budismo. Y en la Argentina pasaba igual con el tango, ¿no? Hay gente que escucha tangos con... tiene la idea de que el tango es una causa sagrada que hay que defender de algún modo y hay que hacer proselitismo ante los jóvenes para que les guste el tango, como si eso no fuera a salvar a todos. Entonces, uno piensa, ¿cómo puede hacer uno para acercarse y hacer que a la juventud le guste el tango? Bueno, lo primero que pensaría una persona decente es hacer buenos tangos. Pero no, eso no se le ocurrió a nadie. Entonces, como veían que a los jóvenes les gustaba el rock and roll, tuvieron la idea de hacerles creer a los jóvenes de que el tango y el rock and roll eran más o menos lo mismo. Entonces no le gustaba, y cuando les gustaba a los jóvenes, era el rock and roll. Esa es la música de fusión, ¿no? Había un bandoneonista y un guitarrista de rock. No me gusta. Cuando echaban al bandoneonista, ahí era cuando les gustaba. Les gustaba, pero no era el tango, era Popotito. Como el que le gusta la tarta al whisky, pero sin la tarta. Claro. Esta charla se la dedicamos a Matteo Ricci y también a Di Nobili, que es un jesuita en la NBA, que cuando hay un salto trata de convertir a las personas que lo están marcando. Yo siempre desconfío de los deportistas que rezan demasiado dentro de la cancha, ¿no? Que son casi todos. Que son casi todos, muchos de los cuales después no tienen una conducta muy piadosa. No vienen, miran para arriba, sí, no agradecen, qué sé yo, imparten bendiciones y después te revientan a patadas. Pero lo que temo es que durante el partido traten de predicar. De predicar, están ahí esperando que rematen un córner. Sí. Y están ahí, está el tipo marcando y decía, hermano, arrepiéntete porque estos son los últimos días. ¿Qué dice el otro? Salí. Sí, va a patear. No, que, no, el que va a patear está lejos. A usted está marcando. ¿Usted cómo va a ir a predicarle al que va a patear el córner? Está loco. Usted sería un pésimo jesuita. Se predica en el área donde hay mucha gente. El córner está solo. Tiene el área en el amontonamiento, lo agarra uno, eso que se. ¿Pensaste alguna vez para qué estamos aquí en este mundo? Para agarrar la ¿Pensaste copa, ¿eh? En que somos esclavos del pecado? Y el tipo lo agarra, ¿cómo? ¿En qué sentido? Pero esto. Te voy a leer este libro, sacá del bolsillo de atrás del lompa y entras a predicar. Tengo miedo de eso. No tanto yo, pero las autoridades de los clubes tienen miedo de pagar 60 millones de euros por un tipo que después solo predica. Eso que se saca la... Sí, la casulla. Sí. La camiseta y abajo tienen otra que se me convertía al budismo. Y se arrodillan y se persiguen. Son jugadores pagados por los jesuitas, evidentemente. Bueno, estuvimos pensando qué tango podría ilustrar esta brevísima historia del fracaso inmerecido de los jesuitas en la China y en la India, ¿no? Y hay un tango que fue escrito pensando en eso. Ah, mire usted, que... pensando en... qué temática rara para el tango. Es una temática rara, no, sí, sí, sí. No es muy habitual. Y el título lo dice todo. Es el tango Nada. Cuando uno le preguntan qué consiguieron los jesuitas en la India y en la China y contesta nada, ah, sí, y entonces... con un piano eléctrico, ¿no? Sí. Y tenemos un pianista, el querido Juan Trepiana, que va a tocar esta versión de Nada, que es la verdadera. A la otra le pusieron letra para disimular el homenaje a los jesuitas. Ah, es así. Pusieron una letra cualquiera que habla de un tipo que regresa a una casa donde no hay nadie. Sí. Vamos. Es una letra escrita para quedar bien con el comisario. Este tango está sin letra. Sin letra. Solo dice nada. Y en las notas uno puede advertir, o mejor dicho, incluso puede no advertirlo si quiere, el recuerdo a aquella gesta de Di Nobili y de Matteo Ricci. Adelante, Juan, entonces, con el tango Nada. Era Juan Trepiano, la venganza será terrible. Nada.